Estamos en la Mega 95.7. Bienvenidos al CAT, el más extravagante catálogo de rock and roll, señoras y señores. Rock para el fin de semana, Rage Against the Machine, la voz de los que no tienen voz, Voice of the Voiceless. Así comienza esta historia. Ese es el sonido de Rage Against the Machine, una histórica banda en el gato solitario a través de la Mega 95.7 FM con su mezcla de hip hop, funk, punk, hardcore, heavy metal, con Tom Morello y sus solos de guitarra, recalcando los pedales, los efectos, todo el uso allí de sus prominentes efectos a través de... ¡Ay! Otra vez el cuento del teléfono. Pero terminé, Héctor. No ha pasado la fiebre todavía. No. O sea, tu esposa te compró ese teléfono para tenerte controlado y te llama cada 5 minutos. Estamos en el aire. Atiéndela y dile que estamos en el aire, que estamos trabajando. Bien. Ese es el sonido de Rage Against the Machine. Tú sabes que el cantante Zack de la Rocha participó en grupos de música punk, en bandas de hardcore, antes de convertirse en un gran fan de este, digamos, de las líricas, de las rimas del rap, ¿no? De toda la elaboración de líricas raperas. Por eso, él mezcla en su interpretación rapera el estilo agresivo con los gritos imponentes de música como el punk, como el hardcore y otros estilos. Hay también mucho jazz en Rage Against the Machine, gracias a Tim Comfort. Hay también un aporte funky en la batería de Brad Wilk. Por eso Rage Against the Machine se mostraba como una de las bandas más interesantes de los años 90, por el aporte de cada músico, porque cada quien traía algo distinto, algo fresco, para crear lo que terminó siendo una marca, la marca Rage Against the Machine. Gracias por seguirnos aquí en El Gato Solitario. Está J.M. Navas en el control técnico, es el operador estrella del programa. Hace un par de semanas vendía frutas exóticas a la orilla de la autopista, mamones, mangos y otras cosas. Hoy hasta celular tiene, lo llama la mujer en pleno programa. El Terminator de Coro Falcón es un operador. La producción total está a cargo de Alexander Lago. Soy César Arriba, bla, bla, bla, bla, bla. El programa está comenzando. Vamos con una banda nacional. Esto es apoyo a las bandas del país. Escuchamos Mundo Enfermo con Rape Dolls. Tu mundo enfermo. sé quién soy. Ya no queda nada. No necesito nada de tu mundo enfermo. Ya no quiero. Esto es El Gato Solitario, por La Mega, donde sea, donde sea. Makes no difference. Esta canción es Distant Early Warning, es Rush a través de la Mega 95, donde sea. Es el Gato Solitario saliendo para ustedes sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Hemos escuchado hasta el momento música hecha aquí, la gente de Rape Dolls con su tema Mundo Enfermo. También en el programa Voice of the Voiceless con Rage Against the Machine. Mucha participación por parte de ustedes a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso. Recuerden que en nuestra página de Facebook están los programas antiguos. ¿Hubo algún problema allí entonces para escuchar el programa del pasado fin de semana? Usted estuvo ocupado, estuvo preso pintando las rejas de la casa, estuvo haciendo mercado, qué sé yo, o fue convocado por la CIA para exterminar algún terrorista del Medio Oriente, de esos que atentan contra el orden mundial. Por cualquiera de estos motivos usted se perdió el programa. Bueno, ahí tiene nuestra página de Facebook, Los Antiguos del Gato Solitario. Las redes sociales al servicio del Gato Solitario, al servicio de la Mega 95.7 FM. Esto es Sonido de White Zombie. Tenemos buen material para ustedes. El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock. Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll en la Mega. Yeah. Escuchamos a Sex Pistols, la banda que se formó en Londres en el año de 1975, considerada como la responsable de haber iniciado el punk en el territorio británico y además responsables de inspirar a muchos músicos de lo que se conoce como rock alternativo. Aunque su material fue escaso en la primera etapa de la banda, se les reconoce pues como uno de los grupos más influyentes de la historia del rock. Los miembros originales de Sex Pistols eran Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y el bajista Glenn Matlock. Matlock sería reemplazado por Sid Vicious a principios del año de 1977. Y con el empresario Malcolm McLaren como manager, esta banda organizó controversias que cautivaron al público joven del Reino Unido. Sus conciertos frecuentemente se topaban con dificultades con los organizadores, con las autoridades y bueno, sus apariciones públicas a menudo terminaban en un completo y absoluto caos. Con Gaps Say the Queen, el tema que escuchamos, atacaron el conformismo social de los ingleses y se perdió el respeto por la corona. Así que bueno, una locura total alrededor de los Sex Pistols, grandes leyendas, miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll en el Gato Solitario, por la Mega 95, donde sea. Lenris Molero se comunicó con nosotros a través de arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso y pidió un tema de Metallica. Qué raro, Lenris escuchando Metallica. Esto es Master of Puppets, esto es totalmente en vivo, esto es Metallica, esto es el Cast. Oh, yeah. Master of Puppets and Bully Stakes. Twist your Valencia. La Mega 95.7 FM. Donde sea. El Gato Solitario con César Arriba por La Mega. Thank you. Vicarious es el título de la canción y la presenta Tool, sí señor. Una banda estadounidense, una banda alternativa, progresiva de alguna forma, que aparece en los años 90 en Los Ángeles, California. Casi 15 millones de discos vendidos alrededor del mundo, varios premios Grammy, Tool ha encabezado giras y prestigiosos festivales y ha producido álbumes espectaculares, alcanzando niveles tremendos en las carteleras, representando ventas muy, pero muy por encima de las proyecciones con una banda de estas características, con un mensaje tan profundo y una música tan complicada como la de Tool. Con el aporte de gente como Danny Carey, Adam Jones, el vocalista Maynard James Keenan y el bajista Justin Chancellor, que sustituyó a Paul Damour en el año de 1995. La gente de Tool, ganadores del Grammy, ganadores del respeto de la nueva ola de seguidores del rock and roll, definitivamente, los hemos escuchado otra vez en la Mega 95.7, donde sea. Es el más extravagante catálogo de rock and roll. Vamos a escuchar el tema I Know How to Die. I Know How to Die es un tema que pertenece al disco The War Is Yours, el nuevo disco de Motorhead, la super leyenda del rock duro. Señoras y señores, Motorhead, este es un lanzamiento de principios de año. Aquí tenemos a Lemmy y su gente haciendo historia, y esto se llama I Know How to Die. Esto es El Gato Solitario, por la Mega, donde sea, donde sea. Escuchamos a la gente de Skid Row con la versión de Little Wind, con la voz de Sebastian Bach, recreando el superclásico de Hendrix, y suena por la Mega 95 donde sea. El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll, buscando sus 18 años en este 2011, sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Wow, yeah, siguen ustedes participando a través de redes sociales, @ Gato Solitario Piso, @ César Arriba, nuestros programas en Facebook. No lo olviden, no olviden que allí están los programas antiguos. Además, las noticias más importantes del rock van rotando en el Twitter, van rotando en el Facebook. Estamos activos durante toda la semana y nos convertimos en programa de radio los sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Esperando a Whitesnake, se calienta el ambiente. Whitesnake, Judas Priest estarán en Caracas en septiembre. Vamos para ese concierto, por supuesto, y vamos a recordar aquí la voz impresionante del señor David Coverdale. Aquí tenemos a Whitesnake y el clásico Love Ain't No Stranger. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching 'cause they still believe. Oh, oh, oh. Love ain't no stranger. Tell. I feel the emptiness of love I know so well. El Gato Solitario. El más extravagante catálogo de rock and roll en La Mega. Mega 95.7 les ha presentado El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll. Nuestras pautas son los sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Buscamos el 18º aniversario del programa. Ay, hermano, pero usted no sabe que existe un sistema con el cual usted puede enterarse que lo está llamando su mujer, una vibración, una cosa, un asunto. Ah, es que ese celular es demasiado prehistórico. Pero no tiene para que vibre. O sea, tenemos que escuchar el repique de tu celular durante todo el programa. Claro, está nuevo. Bueno, atiende ahí. Voy. Atiende. Voy, ya va. ¡Aló! Ya va, que estoy grabando, ya va, ya. Dale, dale. ¿Qué estás grabando? Ya. Estás en el aire. Estás en vivo. No, para meter Ah, exacto. Ese no sabe de qué está hablando grabando en vivo. Bien, gracias en nombre de JM Navas, de su esposa que interrumpe el programa cada rato. Gracias en nombre de Alexander Lagua en la producción. César Arriba, soy yo. En nuestra página, recuerden ustedes, están pues los programas de semanas anteriores. ¿Qué pasó el domingo anterior? Usted no pudo escuchar el programa, estaba haciendo mercado, tuvo un accidente, se fue a la playa, qué sé yo, se le olvidó o fue convocado por la CIA para ir al Medio Oriente a quitarle la vida a alguno de estos terroristas que atentan contra el orden mundial. Bueno, por alguna de esas razones usted no escuchó el programa. Ese programa está en nuestra página. No se lo pierdan. El Gato Solitario Reloaded en redes sociales también y sonando por la Mega 95. Salimos al aire desde nuestros estudios ubicados en la provincia innombrable, 35 kilómetros al noroeste de la capital carabobeña, El Gato y la Mega, donde sea.